Salud, güey. Salud. Oiga, ¿sabes qué, compadre? Estoy súper triste, güey. ¿Y por qué, compadre, será por la sonata que estamos escuchando? No, porque se nos revolvieron. Ahora te vas a otras tierras buscando formar una nueva ilusión. Construirás otro nido siguiendo la ley de la vida. ¿Dónde estará mi niño? ¿Dónde andará? Esos amores que antaño al pecho lo hincharon de felicidad. Esos recuerdos que un día regresan para emocionarnos. Igual que antes, quitas el nido. Haces la ley de esta vida, se sigue al destino con el corazón. Reviviremos caricias que fueron selladas con sabia pasión. Amores de antes,